Vamos a mandar saludos para las 10, por allá, saluditos para Amadeus, para toda la banda rock and rollera. Se vale bailar, se vale gozar, disfrutar y pasarla de lo mejor. Recuerde, continuamos con más música para que la siga pasando bien. Vamos a dedicarles un temita más, ese tema que dice así. ¡Va de ahí! ¡Ahora! Hay un restaurantito en comilona, tacos de picadillo y barbacoa. Hay tortas de aguacate y de jamón, y sin falta la birria o su limón. Pa' gente de la altura, la de Tacuba y de la Lagunilla, qué maravilla. Y de la buena antojo y de la buena fe, de la merced y una mesera. Se pasea y se menea y al taco le da sabor. Hay chilaquiles, hay sopa de pozole que gustan, señores. Y estoy pa' servirle a usted. Hay un restaurantito en comilona, tacos de picadillos y barbacoa, tortitas de aguacate y de jamón, y sin falta la birria o su limón. Pa' gente de la altura, de Tacuba y de la Lagunilla, la villa y de la buena antojo, la de nuevo, y de la buena fe, de la bebé. Él se pasea y se menea, al taco le da sabor. A chilaquiles, hay sopa y pozole que gustan, señores. Yo estoy pa' servirle a usted. Ay, Manuel Sánchez, soberano.